Perder el tiempo, le doy la bienvenida al ingeniero Michel Domínguez. Michel, abogado con la y bueno, dejo con ustedes y atentos con la exposición. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, quiero también darles la bienvenida a este segundo conversatorio en SL. No, en esta oportunidad, siguiendo con la línea de las charlas programadas, a mí me toca hablar acerca de mundos y aulas virtuales. Y es un tema de verdad interesante, puesto que si nosotros hablamos de clases, aulas, nos damos cuenta que de repente las universidades fueron formadas aproximadamente en el siglo XIII, estamos hablando del más o menos 1200, en el año 1200, ¿no? Entonces han pasado prácticamente 800 años desde la creación de la primera universidad. Y cuando la primera universidad fue creada, digamos, las clases, ¿cómo eran? Todos estamos en un salón de clase, igual era en cuatro paredes, había el profesor delante de los alumnos escuchando al docente, el docente exponiendo una clase. Generalmente, después de 800 años, hacemos un recuento de cómo es la universidad ahora y nos podemos dar cuenta de que en realidad no ha cambiado mucho, ¿no? Todavía seguimos en aulas, seguimos en cuatro paredes, seguimos delante de los alumnos. Es más, inclusive esta charla sigue ese mismo lineamiento. No estoy yo delante de ustedes simulando una clase, de cierta forma, en ciertos aspectos, y continuamos con la misma línea temática, ¿no? Entonces, hay una tendencia de la gente en la forma de aprender las cosas. La gente, en el transcurso del tiempo, ha cambiado su forma de aprender. Y se determina por esa lógica que si las personas cambian su manera de aprender, pues entonces los docentes también tienen que cambiar su manera de enseñar, ¿no? Partiendo de esa lógica, vamos a hablar un poquito de los mundos virtuales, ¿no? Según Wikipedia, los mundos virtuales son campos relacionados con la inteligencia artificial. Se trata de la simulación de mundos o entornos en los que el hombre interacciona con la máquina en entornos artificiales semejantes a la vida real. El concepto de mundo virtual es muy amplio y por eso es que los expertos siempre tratan de clasificarlo y segmentarlo, ¿no? Cuando hablamos de mundos virtuales, nos podríamos estar refiriendo a juegos de video. Conocemos World of Warcraft, StarCraft, Counter-Strike. Nos podemos estar refiriendo también a simuladores de realidad virtual, ¿no? Los pilotos practican en simuladores de realidad virtual, simulando una realidad de vuelo. Podemos hablar también de repente de mundos virtuales embebidos. Podemos hablar seguramente de realidad aumentada. Podemos hablar seguramente de N temas, ¿no? Dentro de los mundos embebidos, por ejemplo, hay mundos virtuales que no, obviamente no Second Life, como Vivaldi, por ejemplo. Vivaldi es un mundo virtual donde te permite colocar un código, te permite generar un código embebido y ese código embebido colocarlo en cualquier editor de HTML, ¿no? Entonces, lo que nos permite, ¿qué podemos hacer con eso? Nosotros, por ejemplo, podemos coger el código embebido de Vivaldi y colocarlo en nuestro blog, en el Facebook, en un aula virtual como Moodle, por ejemplo. Bueno, entonces podemos interactuar de diferentes maneras con ese mundo virtual. Pero si lo hacemos de esa manera, no existe una sincronización entre el aula virtual y el mundo virtual. Simplemente estamos, es como un código embebido, es como si abriéramos una ventana y pudiéramos ver a través de la ventana, pero en realidad no estamos sincronizando, no estamos cogiendo nada del otro lado de la ventana. Simplemente es como una ventana para ver qué está sucediendo en el otro lado, pero no está integrado. Ok, entonces así, para no explayarme mucho, lo vamos a centrar, el tema de la conversación de hoy, lo vamos a centrar específicamente en los entornos virtuales multiusuario, específicamente hablando Second Life. No, donde Nandi ya en el primer conversatorio nos ha hablado un poco de este tema, ¿no? Dicho sea de paso, no pude estar presente por motivo de salud, pero pude visualizar el video posteriormente, ¿no? Muy interesante la charla, Nandi. Y por otro lado tenemos a las aulas virtuales, o también llamados LMS, ¿no? Learning Management System o Sistema de Administración del Aprendizaje, los cuales pueden ser de dos tipos. Las plataformas virtuales, las aulas virtuales pueden ser plataformas tipo propietarias de código cerrado y plataformas libres de código abierto, ¿no? Entre las más conocidas plataformas o aulas virtuales de código cerrado están Educativa, Blackboard, por ejemplo. Son dos plataformas de código cerrado muy conocidas. Y entre las las plataformas LMS de código abierto y más conocidas se encuentran Moodle, Dokeos, Chameleon. Bueno, hay una serie de aulas virtuales, ¿no? En este caso, para este tema específico, yo me voy a centrar en el LMS llamado Moodle, ¿no? Y ya que estamos hablando de Second Life, y ya que estamos hablando de Moodle, el tema en realidad a centrarnos es Sludel, ¿no? Por otro lado, bueno, podemos decir entonces que ya quedó definido el tema del conversatorio y lo vamos a centralizar, ¿no? Este Sludel es la unión del entorno virtual multiusuario de Second Life junto con el Learning Management System basado en web y de código abierto llamado Moodle. Dicho de una forma más sencilla, es aprovechar las fortalezas de ambos entornos, sincronizándose y complementándose. Por ejemplo, Second Life es bueno para encuentros síncronos, ¿no? Llamemos discusiones, simulaciones, aprendizaje, donde la gente puede encontrarse virtualmente como lo estamos haciendo en este momento. Pero cuando los usuarios están en línea, a diferentes horarios, cuando se necesita administrar clases, cuando se necesita proveer soporte a los estudiantes fuera de los encuentros sincrónicos, o lidiar con grandes cantidades de texto y documentos, digamos, cuando se necesita un reporte más detallado de las actividades académicas, los mundos virtuales como Second Life no nos sirven mucho en realidad. Actualmente el mercado complementa lo que es Second Life con sistemas de este tipo, ¿no?, que pueden ayudar a facilitar el aprendizaje, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, los educadores ya están utilizando un rango de sistemas web junto con Second Life en sus clases, pero yo creo que estos sistemas a través de Sludel pueden enriquecer la experiencia de aprender en Second Life, ¿no? Estos sistemas que usan los educadores generalmente no están asociados a Second Life, no se integran a Second Life, se usan de forma paralela, pero no integrada. En cambio, Sludel se puede integrar perfectamente a cualquier tipo de actividad que maneja Moodle. Lo cual, si yo quiero enseñar algo en Second Life, lo voy a poder hacer de mejor manera utilizando Sludel. Bien, ahora ya sabemos que podemos integrar Second Life y Moodle y debemos pensar en desarrollar estrategias de aprendizaje. Y eso lo lograremos a través de herramientas que proporciona Sludel, como a continuación voy a detallar algunas de las más relevantes. Por ejemplo, a mi lado izquierdo aparece todo un box, que es este de acá, al que me estoy acercando en este momento. Este de acá se llama Sludel Presentator. No, el Sludel Presentator lo que hace es, me va a permitir colocar una presentación que tengo colocada en mi aula virtual, llámese Moodle, por ejemplo. Dentro de mi aula virtual yo tengo una presentación. El Sludel Presentator, el Sludel Presenter, lo que me va a permitir es visualizar una presentación que tengo colgada en el aula virtual, ¿no? Y dicho sea de paso, no solamente me estoy refiriendo a presentaciones tipo de PowerPoint, sino que también puedo visualizar videos o cualquier tipo de archivo multimedia. También acá en la parte de abajo tengo un objeto llamado Sludel Metagloss. Este de acá es el que estoy mirando. El Sludel Metagloss permite sincronizar un glosario de términos que lo creo en Moodle en realidad. En Moodle yo puedo crear un glosario de términos y ese glosario de términos va a estar activo en SL, va a estar activo en Second Life. Lo cual quiere decir, por ejemplo, si en este momento de la conferencia yo menciono una palabra que es conocida para ustedes, si el Sludel Metagloss estuviera instalado, habilitado, lo que podrían hacer ustedes es colocar la palabra en su ventana de chat y les va a salir una pequeña descripción de lo que significa esa palabra, ¿no? O sea, el glosario de términos que he detallado en el Moodle lo voy a poder visualizar dentro de la pantalla de Second Life. De la misma manera, el objeto que está a continuación después del Metagloss, que es este de acá que parece un parlante, vamos a acercarnos un poco más, lo voy a levantar mejor para que se pueda visualizar. Este objeto de aquí que acabo de levantar se llama print drop. Lo que permite el print drop es me genera un contenido, es como un contenido donde yo puedo guardar cualquier objeto. Hablando de una estrategia de clases, yo como docente en Moodle, por ejemplo, puedo dejar una asignación o una tarea a mis estudiantes. dentro de Second Life. Y los estudiantes, por ejemplo, van a construir algún tipo de objeto, llámese un monumento, por ejemplo, o cualquier actividad que vayan a construir, y lo van a guardar en una caja. Lo que me permite este dispositivo es guardar los objetos, y va a quedar registrado qué alumno ha guardado qué objeto. Entonces, posteriormente, yo como tutor, yo como docente, voy a poder recoger todos esos objetos y voy a tener registrado de qué alumno me entregó qué objeto. Entonces, es para entregar objetos. Dentro de los objetos que puedo entregar están, bueno, los clásicos, note cards, bueno, y diferentes tipos de objetos, ¿no? Construcciones también puedo entregar. Bien. Otro objeto conocido dentro de Sludel es esta silla acá, esta carpeta, que también voy a levantar a continuación. Esta carpeta lo que me permite es visualizar y realizar un examen que he registrado en el Moodle. Yo en el Moodle, en el aula virtual, puedo registrar un cuestionario, puedo registrar un examen y poner y colocar las preguntas en dicho cuestionario. Y lo que puedo hacer es, en SL, colocar sillas como esta, y los alumnos que se sienten en esa silla van a poder realizar ese cuestionario. Una vez que los alumnos realicen el cuestionario, yo voy a poder ir a Moodle y voy a poder visualizar las respuestas que los alumnos han contestado en ese cuestionario, cosa que me queda un seguimiento de todas las respuestas de los alumnos dentro de Moodle, ¿no? Entonces, es otra forma de poder hacer seguimiento a las diferentes actividades que tengo en Second Life, pero creadas en Moodle. De la misma manera, yo tengo este otro objeto que parece una cabina de teléfonos. Lo estoy levantando a continuación. Este objeto que parece una cabina de teléfonos es simplemente un registrador. ¿Qué hace el registrador? Asocia el avatar. Mi nombre de avatar, por ejemplo, es Michel Abón. Este registrador lo que va a hacer es, va a asociar mi nombre de avatar con mi usuario de Moodle. Por ejemplo, yo tengo un usuario de Moodle cada vez que ingreso. Lo que hago con esta cabina telefónica, o a esto que parece una cabina telefónica, es registrarme y asociar mi nombre de usuario de Moodle con mi nombre de avatar en Second Life. Cosa que cualquier actividad que yo haga dentro de SL va a poder quedar registrada bajo mi nombre de usuario en Moodle. Es muy interesante, se pueden hacer muchísimas cosas más. Hay otro objeto que no le he sacado en realidad, que me permite sincronizar los chats. Yo puedo ingresar al chat de Moodle y escribir en el chat de Moodle, y todo lo que estoy escribiendo en el chat de Moodle se va a visualizar en la ventana de chat de Second Life, y viceversa. Puedo escribir en Second Life y todo lo que escriba en Second Life voy a poder visualizar en la ventana de chat de Moodle, ¿no? Y lo puedo integrar de diferentes formas. El objetivo de todo esto no es generar actividades en forma aleatoria, ni es generar actividades en forma independiente. El objetivo de esto es generar actividades en forma conjunta, ¿no? Lo que muchas universidades han hecho es coger independientemente diferentes objetos como los que he mostrado y trabajar, pero solamente sobre un objeto. Pero lo que no han hecho hasta el momento, o no he visto por lo menos, o no conozco que lo hayan hecho, es complementarlos todos, ¿no? Porque con todos estos objetos, tengo un objeto para dar examen, tengo un objeto para realizar el chat, tengo un objeto para guardar objetos, tengo un objeto para ingresar cuestionarios, tengo un objeto para ingresar glosarios. Bueno, tengo infinidad de objetos que me van a permitir crear un entorno de aprendizaje dentro de SL y poder tener ese seguimiento dentro de mi LMS, ¿no? Entonces, de esa manera, yo puedo aprovechar las fortalezas de cada mundo. Second Life, como mencioné, es fuerte en todos los temas de sincronía, y en cambio Moodle es fuerte en todos los temas asíncronos. Claro, con esto no estoy diciendo que se puede utilizar las dos herramientas independientemente, también se puede utilizar las herramientas en forma independiente, pero la idea ahora es la tendencia que por lo menos estamos procurando en la UCMP virtual, es trabajar con todas esas herramientas en forma conjunta para poder replicar una clase real y poder ponerla a disposición de todas las facultades, ¿no? Nosotros actualmente estamos manejando un programa de aulas virtuales y en el futuro me imagino que lo que vamos a hacer es integrarlo con estos temas de aquí. Ahora, la versión de Sludel que les estoy mostrando, estos objetos pertenecen a la versión 1.0. Antes de esa versión existen cuatro versiones más, desde la 0.1 a la 0.4. No, este es la quinta modificación que se le está haciendo a este tipo de objetos. Y bueno, y es muy muy muy bueno, porque me permite, como dije, integrar los dos entornos, ¿no? Mi aula virtual con mi entorno de Second Life, y definitivamente todas las actividades que yo haga en Second Life van a quedar registradas en el aula virtual, y todo lo que yo haga en el aula virtual va a quedar registrado en SL de esa manera. No, lo maravilloso del tema de Sludel es que no solamente lo puedo usar en SL, sino también funciona en los OpenSim, ¿no? Justo estuve haciendo unas pruebas con un OpenSim que he instalado, y he podido descargar módulos de Sludel y he podido integrarlo a mi OpenSim, ¿no? He podido generar cuestionarios en Moodle, he podido darlos en mi OpenSim, y de esta forma podemos independizar un poco los segmentos de aprendizaje, digamos, ¿no? Ahora, la gran tarea que nos espera, al menos a los educadores, es tratar de encontrar la estrategia adecuada para poder utilizar estos instrumentos de aprendizaje, ¿no? Entonces, lo único que me queda para terminar esta charla es invitarlos a que puedan en el futuro estar experimentando con este tipo de herramientas, porque en realidad es corto el tiempo y nos va a traer bastante provecho, ¿no? Nos va a traer bastante provecho, porque la tendencia es que cada vez estemos más integrados al mundo digital, ¿no? Entonces, sin otra cosa más que mostrarles, queda a ustedes para preguntas que me quieran hacer sobre este tipo de objetos. No he hecho una demostración de cada objeto, porque en realidad eso ya vendría a ser. Es porque eso más es un tema ya de taller que de conversatorio, y de repente podríamos generar, después de los conversatorios programados, un taller donde pueda enseñarles cómo funciona absolutamente cada uno de estos instrumentos. Pero lo que he querido hacer el día de hoy es simplemente mostrarles los diferentes instrumentos que Sludel tiene, para que tengan una idea de para qué sirven, simplemente, ¿no? Ahora, en el futuro, de repente programamos un taller para enseñar a utilizar cada uno de estos instrumentos. Bueno, ¿qué ustedes para preguntas? ¿Hay alguna pregunta en público? Michel, ¿tienen en la universidad algún plan acerca de cómo resolver el problema de la banda ancha para este tipo de implementación? Bien, sí, al menos el tema de la gestión del ancho de banda de la universidad está... En realidad, la unidad que se encarga de manejar este tipo de gestión es la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, ¿no? Bueno, y la facultad ya está teniendo unas reuniones con nosotros, y es más, creo que últimamente se ha comprado un equipo para monitorear el ancho de banda y poder segmentarlo, de tal forma que en el futuro, se le dé a cada facultad o a cada institución que salga por el mismo, por la misma red, el ancho de banda adecuado para que pueda realizar la tarea específica, ¿no? Entonces, sí tengo entendido de que se ha comprado un dispositivo, sí tengo entendido de que se está monitoreando el ancho de bandas en las diferentes unidades, sí tengo entendido de que a través de ese monitoreo se le va a asignar el ancho de banda necesario a cada institución o cada unidad asociada. Bueno, sí, sé que la FIA está trabajando en ese tema. ¿Alguna otra pregunta? Michelle, una consulta más. ¿Este ambiente de Moodle o Smoodle es diferente al Moodle que tenemos en las aulas virtuales actualmente? No, eso es el Moodle que tenemos en las aulas virtuales actualmente, es el LMS que estamos manejando. El Sludel es simplemente una especie de plugin. Digo una especie de plugin porque en realidad son varias carpetas que se tienen que instalar, tres carpetas en realidad para ser específico, dentro de la instalación que uno ya tiene dentro del Moodle, ¿no? O sea, es un paquete que se integra a la instalación que uno ya tiene en Moodle. Ahora, nosotros en la UCMP manejamos lo que es Moodle, Ahora, para utilizar Sludel, simplemente tenemos que instalar estas carpetas adicionales al Moodle, ¿no? Yo actualmente, en la página de I+D, dentro de el landing page, estoy escribiendo y estoy documentando cómo el proceso de instalación que se tiene que hacer posterior a la instalación de Moodle para poder instalar Sludel, ¿no? Justamente eso lo van a poder visualizar dentro de pocos días dentro de la página de investigación y desarrollo del landing page, ¿no? Y sí, ya tenemos parte de la tarea hecha, ya tenemos las carpetas del Sludel instaladas en las aulas virtuales. La persona que quiera disponer de Sludel simplemente puede activarlos dentro de las actividades que ya tiene programadas en Moodle. Pero la instalación es por ambos lados, ¿no? Por un lado, en el Moodle ya está instalado, y por el otro lado, en lo que tiene que hacer en SL es ir a una isla llamada Sludel Island y descargarse los objetos propios de Sludel, ¿no? Esa es una forma, ¿no? La otra forma, pueden entrar a la página XStripSL y pueden descargarlo también de esa manera, ¿no? Pueden descargar el objeto central, que ustedes lo van a poder visualizar en la parte de atrás. Es esta, lo voy a levantar. A partir de este objeto es que yo genero todos los otros objetos. Entonces, lo que necesitan es ir a poner en Second Life, dentro de la pestaña Place, Sludel Island, y irse a esa isla, y ahí van a poder descargar este objeto de acá que estoy levantando. Al descargar ese objeto, eso es lo único que necesitan para poder utilizar el Sludel, ¿no? Ya teniendo en cuenta de que ya en la parte de Moodle ya se instaló las carpetas que se deberían haber instalado. Dicho sea de paso, esas carpetas ya están instaladas en el Moodle, pero todavía no las he habilitado para todas las aulas virtuales, ¿no? Porque obviamente también habilitar eso sería generar más tráfico, y bueno, en el futuro lo vamos a hacer de todas maneras, pero estamos esperando que todavía se trabaje con el tráfico de la UCMP. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, nuevamente, Michelle, dime, ¿en esta isla se ha contemplado tener un aula habilitada como para manejar Sludel? No, en realidad lo que se ha contemplado hacer en esta isla es empezar a investigar o generar la estrategia de aprendizaje adecuada para poder utilizar esta aula. Todavía está en una etapa, al menos para nosotros, de investigación, aunque en realidad ya se ha probado cada una de estas herramientas, dicho sea de paso, en esta isla también. Inicialmente se hizo una prueba en lo que es la huaca, en la parte del techo de la huaca se instalaron algunos módulos de Sludel y se sincronizaron con el aula virtual y funcionan perfectamente. En realidad lo que ahorita estamos ya no es probando la funcionalidad, porque en realidad sí funciona. Lo que estamos haciendo ahora es generando la estrategia. Una vez definida la estrategia de aprendizaje, digamos, recién ahí vamos a formalizarla, y una vez que se formalice ya podemos ponerla a disposición de todas las facultades. ¿Alguna otra pregunta? Hola, ¿me escuchan? Michelle, quiero hacerte una pregunta. Sí. Sabemos que siempre los software o cualquier herramienta tecnológica siempre está en versión beta, lo que es Sludel, ¿no? Y cuáles, digamos, podrían ser los próximos avances en Sludel, tal vez mejorando la versión de la que hoy nos estás hablando, ¿no? ¿O qué tú recomiendas que debería mejorarse para, o qué le falta en estos momentos implementar a Sludel para convertir, ¿no? Para mejorar de repente que se debiera aprovechar en estos momentos, ¿no? Porque mientras va cambiando el tiempo, va pasando periodos, los requerimientos tecnológicos son mayores aún. Así es, yo pienso que lo que apunta Sludel en realidad en este momento es a poder replicar todas las actividades que realizamos dentro del Moodle, ¿no? En Moodle tenemos infinidad de actividades, y te digo infinidad porque dicho sea de paso, hay un montón, como es software libre, hay un montón de paquetes que se han puesto a disposición que ni siquiera se han instalado, ¿no? Porque obviamente son paquetes trabajados en forma aislada, pero que agregan actividades a lo que es Moodle, ¿no? Dicho sea de paso, yo actualmente en la versión que está instalada para las facultades, hay el Moodle soporta 25 actividades, 25 tipos diferentes de actividades. No, pero en realidad he visto otros Moodle donde soporta 30, 45, hasta 50 tipos de actividades diferentes. Ahora, lo que ha hecho Moodle es tratar de replicar esas actividades o sincronizar esas actividades con Second Life. El futuro de Moodle, yo pienso que va por ese lado, ¿no? Va a tratar de seguir replicando las diferentes actividades. Actualmente hay 8, no, perdón, son 9 actividades que han sido replicadas dentro de Moodle, ¿no? De las 25 que tenemos. Lo que viene es que traten de replicar las faltantes para llegar a 25, que es el paquete básico. Cuando uno instala Moodle, viene con 25 actividades por defecto. Entonces, actualmente Moodle ha replicado 9 y faltaría replicar el sobrante, ¿no? Ese es lo que faltaría hacer. Esa es la tendencia actual de Moodle. Pero Moodle, al igual que Moodle, es de código abierto. Entonces también una versión ya sentada es la 1.0. La versión 4, en realidad 0.4, tenía problemas. La versión 0.3, he visto que muchos lo han utilizado con éxito. Yo recomendaría entre las versiones de Moodle la 0.3 y la versión 1. No recomendaría la 0.4, en realidad generaba algunos problemas con el test share, es el objeto que tengo en la parte de atrás. Es la silla donde yo doy el cuestionario, generaba problemas en la versión 0.4, pero independientemente de eso, yo pienso que la versión ya establecida es la 1.0, ¿no? Esa es la versión ya establecida. Ha salido una versión 1.1, y así como en Moodle se van generando por usuarios libres diferentes componentes, en el Moodle también hay componentes que se están desarrollando. Yo los invitaría a visitar la página de Moodle, que es www.moodle.org, ¿no? Esa es la página de Moodle. Visítenla, ahí van a encontrar documentación de todas las investigaciones que están haciendo con Moodle, bueno, ahí de repente te va a poder ampliar un poco más tu pregunta, ¿no? Esa es la página. Ahí van a encontrar información inclusive de cómo descargar el componente de Moodle, cómo instalarlo, cómo complementarlo al Moodle y de dónde tengo que descargar de qué isla, a qué parte de la isla tengo que ir para descargarme los módulos de Moodle en SL, ¿no? Ahí tienen a su disposición toda la información detallada de qué tienen que hacer e inclusive la información de los nuevos avances y tendencias que tienen Moodle para los próximos años venideros. Y sí, en realidad, como tú dices, yo pienso que todavía está integrado una red social, ¿no? Entonces, de cierta forma, la tendencia actual son las redes sociales. De cierta forma, las investigaciones que se hagan en Moodle también están vinculadas de cierta forma a eso. Hay componentes de Moodle que funcionan con Twitter, hay componentes de Moodle que funcionan con Facebook, hay que ya se están haciendo, pero no he sacado porque todavía están en versión beta. Pero bueno, espero haber podido responder tu pregunta. Sí, claro, muchas gracias. Más bien, te paso una pregunta que escribió Nandi, que es: ¿cómo afectará el nuevo visor de Second Life? Para quienes no saben, pues ha salido una versión beta del visor de Second Life. Entonces quería preguntar cómo afectará el nuevo visor a estas y otras futuras aplicaciones. En realidad no he hecho pruebas con el nuevo visor utilizando Moodle. Las pruebas que he hecho utilizando Moodle es con el visor que estamos utilizando actualmente, no el visor beta. Pero yo pienso que eso es indiferente del funcionamiento de Moodle, puesto que el Moodle lo que está haciendo es sincronizando no con el visor, sino con el core de SL, ¿no? Entonces, y de la misma forma está sincronizando con el aula virtual, que está separado de SL. Entonces, así se cambia el visor 3, 4, 5, 6 veces, Moodle va a ser vinculado, porque no se está vinculando en realidad al visor, sino se está vinculando al código fuente, ¿no? de Linden. Pero podría surgir algún conflicto con algún componente, eso suele pasar, ¿no? Entonces yo no te voy a decir que en realidad va a estar perfecto. En realidad podría pasar lo que dice Nandi, que algún componente, puesto que el visor también te ayuda a visualizar algunas cosas, de repente el visor también interrumpe en ciertos aspectos alguna funcionalidad de algún tipo de objeto. Pero si falla, yo creo que la falla va a ser a nivel individual, no va a ser a nivel colectiva. O sea que algunos objetos de repente funcionan y otros no. Habría que hacer la prueba en realidad. No he probado en el visor beta Sludel. Ok, muy bien, nuevamente muchas gracias. De repente por ahí alguna pregunta del público. Michelle, yo tenía también otra pregunta. Ahora, justo, último en las noticias, pues no ha aparecido que tanto como sucedió en nuestro país, en Argentina, también han implementado lo que es, no sé si recordarán, este proyecto de una laptop para un niño, ¿no? One Laptop for Children. Y entonces yo quería saber... Claro, la sola PC, exactamente. Entonces, yo quería saber, por ejemplo, ¿tú crees que el Sludel, ¿no?, utilizando Second Life, pueda servir, ¿no?, para ayudar, para mejorar los entornos educativos para jóvenes de colegio inicial, obviamente también secundario, tal vez aplicarlos acá en nuestro país? ¿Por qué no pensar, ¿no?, utilizar los mundos virtuales con el Sludel, ¿no?, de repente en distritos de provincias, ¿no?, que son muy alejadas, que son bastante pobres y que tal vez deberían ya estar inmersas en estas nuevas tecnologías de la educación, ¿no?, y no continuar con esas clases monótonas, aburridas, de las que todos estamos por momentos hartos, ¿no?, y que de repente poco o nada aprendemos, ¿no? ¿Qué opinión tienes al respecto? No, definitivamente se podría utilizar Sludel para complementar las clases de niños pequeños, ¿no? Pero recuerdo también que estamos en SL. SL es un entorno para personas mayores de 18 años. Acá no entran niños, en teoría. Pero sí han aplicado Sludel con éxito. Por ejemplo, el Second Life for Kids, me parece. Ahí he visto uno que otro caso en que han aplicado con éxito el tema de integrando el Moodle con Second Life for Kids, ¿no? Y por lo que he podido leer, sí hay buenos comentarios al respecto del resultado que le ha dado con niños. Ahora, obviamente han trabajado con niños, pero no niños de inicial, ¿no? O sea, no niños tan pequeños tampoco. Me parece que son niños que han estado en quinto de primaria, sexto de primaria. Y respondiendo al tema de que si podríamos explicarlo acá, yo pienso que en realidad... sí, actualmente es un poco difícil para los ciertos segmentos el uso de SL por temas de ancho de banda. Yo pienso que la infraestructura del Perú todavía no está preparada al 100% para poder utilizar esta herramienta a nivel general, ¿no?, a nivel de todo el Perú. Hay zonas en el Perú que ni siquiera tienen ancho de banda. O sea, por ejemplo, te doy un ejemplo en la experiencia que tengo en las aulas virtuales. Había sectores en Iquitos donde no tenían ancho de banda, inclusive para conectarse a una aula virtual simple no se podía, y eso genera menos tráfico que conectarla a SL, ¿no? Entonces imagínate ahora que si con el Moodle solo no pueden, imagínate colocar el Moodle, imagínate colocar SL más Moodle, integrarlo y llevarlo a esas zonas de Iquitos. O sea, no se va a poder, la infraestructura todavía no es la adecuada. Hay segmentos en donde sí los vas a poder aplicar, pero obviamente también te vas a topar con los otros segmentos donde la infraestructura no es la idónea, donde no vas a poder aplicarlo, ¿no? La idea de esto, aplicarlo como es el PC, no creo que sea una solución, ¿no? Porque en realidad la OLPC supuestamente que tengo entendido que lleva equipos a lugares que están muy alejados, donde de repente le dan alcance la tecnología a los niños, le dan un buen uso a la tecnología, ¿no? Pero justamente estos sectores son los sectores que carecen de la infraestructura necesaria para poder soportar este tipo de tecnología. Pasó en la OLPC, por ejemplo, una vez creo que implementaron, llevaron laptops en lugares donde no había corriente. Entonces fue una gran crítica que se le hizo a OLPC. Pero bueno, cosas por el estilo, ¿no?, que podrían pasar. Yo pienso que este trabajo generalmente va a tener un mayor éxito en universidades, más que todo, más que en colegios. En colegios también, pero tienen que ser colegios que se encuentren en lugares donde la infraestructura es la adecuada, ¿no? Estoy hablando de Lima, netamente. No sé, la verdad, cómo será la infraestructura en otros departamentos. Sé que en algunos departamentos, a través de aulas virtuales, hemos tenido muy buen ancho de banda, pero también conozco otros, como el caso de Iquitos, donde el ancho de banda ha sido casi nulo. Ni siquiera una transmisión de voz podíamos hacer en Iquitos. No, salvo algunas partes de Iquitos que han estado cerca de una mina y han tenido conexión satelital. Pero fuera de eso, hemos tenido problemas con algunos departamentos, ¿no? Entonces no creo que sea una solución integral para aplicarla de la forma que se ha aplicado el EPC, ¿no? En realidad eso no, esto apunta a otra cosa. Yo pienso que deberíamos aplicarlo así como una estrategia, así como una solución, pero no para diversificarla a través de todos los departamentos, puesto que la infraestructura no aguanta, al menos en este momento. De repente en el futuro las cosas cambian. De repente en el futuro ya se establecen los lineamientos y estructuras necesarias para poder soportar este tipo de tecnología. Pero de momento, no. No. Bueno, espero haber respondido a tu pregunta. Michelle, muchas gracias. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, yo... Bien, Fran, déjame hacer una pregunta a mí en todo caso, ya que la gente no se anima a preguntar. ¿Dentro de los presentes hay alguno que haya podido interactuar con Moodle, por ejemplo? Por aquí hay alguna persona que ha podido utilizar o está utilizando en estos momentos Moodle. Bueno, yo sí he trabajado con Moodle y otras plataformas virtuales. Bien, y dentro de la experiencia que tú has tenido dentro de Moodle, ¿qué actividades crees que podrían complementarse en Sloodle de repente? ¿Qué actividades llevarías del aula virtual al mundo virtual, digamos, a SL? Bueno, sí, a mí me llamó la atención lo del examen, y un gran problema que se tiene cuando se toma un examen en Moodle es que uno no sabe si realmente los alumnos están de alguna manera, de forma independiente, dando el examen. Si se pudiera visualizar que los alumnos están, y se garantizaría de alguna manera que cada alumno esté conectado desde algún lugar, ¿no? Que no estén en grupo de repente dando los exámenes. Me llamó la atención eso, ¿no? Bueno, en realidad eso sí se puede hacer dentro de Moodle únicamente, porque podemos ver de qué lugares provienen los IPs, ¿no? Obviamente si hay dos personas que tienen un IP idéntico o un IP que está siguiendo a otro, de repente están en el mismo lugar. Al integrar Moodle con Second Life, podríamos tomar evaluaciones dentro de Second Life, y todo ese rastreo queda registrado en Moodle. También podríamos saber si los avatares están en el mismo lugar dando el examen o si los avatares están dando el examen en lugares diferentes. O sea, definitivamente Sloodle enriquece el trabajo dentro de SL, de las lo complementa, digamos, ¿no? La gran crítica que siempre se ha hecho a las aulas virtuales es el tema de que son un poco frías, ¿no? Generalmente uno en el aula virtual realiza sesiones de chat, realiza foros, de repente realiza una wiki por ahí, postea un blog. Bueno, diferentes actividades, ¿no? Pero las actividades generalmente se trabajan de manera independiente. Hay actividades que son para trabajar en manera colaborativa, obviamente, pero inclusive cuando se trabaja de manera colaborativa, hay actividades que no, hay actividades que no se, digamos que por más de que se trabaje en forma colaborativa, lo que se decía acá por experiencias pasadas que hemos tenido en las virtuales es que, por ejemplo, yo trabajé con fulanito, pero nunca conocí cómo era su cara, ¿no? Entonces, ese es el aspecto que de repente SL brinda, ese calor. Al menos la gente no conoce sus verdaderos rostros, pero se dice que en SL uno puede conocer la personalidad de la persona más sincera, digamos, de la persona que tiene al frente, ¿no? Porque dice que en SL uno lo que muestra en SL es su personalidad más que lo que aparenta en forma física. Entonces, digamos que en SL uno tiene la oportunidad de conocer la personalidad de la otra persona, y esa calidez que brinda SL se complementa bastante al Moodle, porque le da ese calor que el Moodle necesita. Y viceversa, ¿no? Y viceversa, porque en el Second Life el Moodle le proporciona ese seguimiento académico que de repente le hace falta a SL. Yo pienso que son dos herramientas que se complementan bastante. Leí por chat una pregunta: ¿qué es mejor, si utilizarlo en SL utilizarlo en OpenSim. Y pienso que eso depende netamente del objetivo que se ha trazado para cada punto, ¿no? Es como preguntar, si yo preguntara en este momento qué es mejor, Coca-Cola o Inca-Cola, obviamente va a depender de la situación. ¿De qué situación? Por ejemplo, si yo les invito a todos en este momento al Chifa, obviamente de repente la mayoría va a preferir una gaseosa rubia, va a preferir Inca-Cola. Pero si yo les digo que les invito pasas, por ejemplo, los llevo a toda la pizzería, generalmente van a preferir una gaseosa negra, ¿no? Cuando se escoge qué es mejor, OpenSim o SL, es básicamente el mismo principio. Yo no estoy escogiendo cuál es mejor, porque en realidad los dos son buenos, cada uno desde su punto de vista o cada uno desde su línea, ¿no? En realidad, ¿cuál va a ser mejor? Va a depender del momento, va a depender de la situación, va a depender del contexto, va a depender de la de lo que se está planteando y el objetivo que se está esperando, ¿no? De acuerdo a eso se puede determinar qué es mejor o qué es peor en todo caso, ¿no? Pero en realidad los dos son buenos. Yo lo recomendaría para ambos casos, ¿no? Si quieres realizar actividades aisladas a SL, obviamente sería bueno que utilices armes OpenSim, le pongas un IP público y puedas generar actividades independientes, ¿no? Ahora, si lo que tú quieres es integrarte con gente, jalar gente de SL, entonces vas a tener que hacerlo en SL. La pregunta intentaba analizar si el Ludl enlaza mejor con SL o con OpenSim. Yo pienso que de repente el tema lo respondería por, y me inclinaría un poco por el tema de OpenSim, porque muchos de los objetos que yo desarrollo en SL necesito, para poder implementarlos, necesito asignarle ciertos permisos, ¿no? Y ya los permisos son un tema que si tú no eres dueño de la propiedad, ya te empieza a limitar bastante, ¿no? Entonces, en el OpenSim, a diferencia, tú eres dueño de todo, inclusive de la isla, tienes todos los derechos, no tienes que pedirle permiso a nadie para asignarlo, transferirlo de repente. Entonces, en ese aspecto, vas a tener más facilidad de implementar todos los objetos en un OpenSim que en el mismo SL, ¿no? En el mismo SL también lo vas a poder hacer, pero vas a depender de los dueños del LAN, vas a depender de los permisos que tú tengas asignados y de la región donde te encuentres, ¿no? Entonces, mirándolo desde ese punto de vista, es mejor utilizarlo en OpenSim, pero también hay otros aspectos, ¿no? Los OpenSim no tienen la garantía que tiene SL a nivel de conexión, ¿no? Y si la región es tuya, obviamente te conviene hacerlo en SL. Muchos OpenSim son inestables, ¿no? Se paran cayendo. Entonces, mirándolo desde ese punto de vista, de repente no conviene tanto. Bien, si la región es tuya, obviamente te convendría más SL, ¿no? De nada, Tanaki. ¿Alguna otra pregunta? Michelle, creo que Artaban había escrito una pregunta que creo que ya la habías respondido, no sé si de repente le puedes volver a decir. Dice. Sí, por favor, repíteme la pregunta. En la opción estaba hablando justamente del nuevo visor que había preguntado anteriormente Nandy. Dice, en la opción de SL2 del segundo visor, ahora permite tener PRIM con páginas web online, dice, activándose la mayoría de las funciones. ¿El SLUDES ya ha generado cambios para esta nueva propuesta del visor? La verdad que no podría responder esa pregunta, Artaban. No he hecho pruebas en el visor beta y la verdad que no me he empapado del tema en ese aspecto, pero Nandy creo que sí. Debe ser como dice Nandy, como dije anteriormente, no creo que esté limitado al visor, ¿no? Por ahí que de repente el visor entorpece uno que otro objeto independientemente, pero no en forma integral, como no al conjunto. La verdad que no podría decirte, Artaban, en este momento qué tipo de investigaciones hay para el nuevo visor, ¿no? Porque al nuevo visor no lo he llegado a visualizar mucho, en realidad. Lo he entrado un par de veces, he visto cómo, he tenido dificultades en ubicar algunas cosas. Poco a poco me iré adaptando más a él y cuando me termine de adaptar a él ya empezaré a ver cómo funcionan los nuevos actividades de Sludl dentro de ese visor, ¿no? Muy bien, Michelle, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, entonces yo quisiera agradecer mucho a Michelle Labón, al ingeniero Michelle Domínguez por esta fascinante exposición. Yo los invito a todos los asistentes, pues, ¿no?, a decirles si tienen alguna sugerencia, escribir al correo info@ucmpvirtual.edu.e o visitar la página institucional del proyecto, ¿no? ucmp.edu.pe/seconlife, ¿no? Y hacer de su conocimiento que estos eventos, estos conversatorios, si bien son amenos y tratamos de hacerlo bastante digerible para todos ustedes, pues tenemos también una responsabilidad académica. Así que quienes tengan participación, cinco participaciones en el evento, tendrán un pequeño certificado para poder corresponder. Creo que sí, por ahí escuché una última pregunta, de repente podemos hacer un alto antes de terminarla. Sí, ¿cuál es la pregunta? Ok, como escribe Alicia, para cualquier consulta pueden escribir a info@ucmpvirtual.edu.pe. Ahí pueden hacer consultas de instalación, yo les puedo proporcionar manuales, algunas investigaciones propias que he hecho con OpenSync o en el mismo SL. Yo también les puedo proporcionar algunos lineamientos, les puedo contar algunas experiencias o problemas que he tenido a la hora de implementarlo, pero en realidad, como les comentaba, todo eso lo estoy escribiendo y va a estar plasmado en el landing page de SL, no UCMP. Muy bien, Michelle, muchas gracias. Yo los invito a todos a de repente a agradecer a Michelle y bueno, invitarlos también para el próximo conversatorio que estará a cargo de mi persona, el licenciado Frank Casa, y estaremos hablando de cuál es la relación entre Second Life y las comunicaciones. Hoy en día hablamos de las tecnologías de la información y la comunicación, pero a veces lo hacemos de una forma bastante ambigua, ¿no? Vamos a analizar de una forma amena, poniendo ejemplos, qué son las redes sociales y cómo está unido con Second Life. Así que los invito para la próxima oportunidad y le doy muchas gracias a todos, ¿ok? Muy buenas tardes, muy buenos días desde Perú y de cualquier parte del mundo. Hasta luego. Muchas gracias.